Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Toda la música de baile tiene un hueco en Berriozar irratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además podrás disfrutar de las sesiones más calientes, de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM, en Berriozar Irratia, Berriozar In Session, con Álvaro DJ. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Berriozar. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 100.8. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar Irratia. Aquí comienza, como cada viernes, comienza el weekend, el fin de semana. Berriozar, Berriozar In Session. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el que te pincha lo mejor de la música de baile, Álvaro DJ. En riguroso directo, hoy viernes día 8 de marzo del 2013. Ya sabes que también estamos contigo el fin de semana, sábado y domingo en redifusión. Repetimos el programa de 11 de la noche a 1 de la madrugada en pleno weekend. Por cierto, un saludo, un besazo muy fuerte a todas las mujeres. Hoy es su día. Besitos para ellas. Y este programa está dedicado para todas ellas, claro que sí. Viernes 8 de marzo, sábado 9, domingo 10. Esto es Berriozar In Session en la 100.8 de la FM o a través de internet, claro que sí. Saludamos al mundo, saludamos al planeta a través de eguskiplaza.net. Net, net, net, net. Álvaro DJ contigo, pinchándote lo mejor de la música de baile que has bailado, que estás bailando o que próximamente vas a bailar en tu discoteca o garito. ¿Particular iba a decir? Claro que sí, particular. ¿Por qué no? O claro, en tu bajera, ¿eh? Porque en tu bajera también puedes pinchar buena música. Eso sí, sin pasarse de los vatios. Lo dicho, que comenzamos. ¡Buena! ¡Buenas noches! Por cierto, tengo una sesión que vas a hacer que te bailen todo el cuerpo. No vas a poder parar, ¿eh? No vas a poder parar. Una sesión de una hora y cuarto aproximadamente, ¿eh? con grandes temas de música de baile. Pero eso será un poquito más tarde. Ahora te vamos a pinchar buena música, buena música. Los viernes de 9 a 11 de la noche, redifusión fin de semana de 11 a 1 de la madrugada. Berriozar, In Session, aquí, en cabina, en la cabina del 100.8, en la cabina de Berriozar y Ratia, en la cabina de Berriozar, In Session. Y vamos a abrir la noche con esto que empieza a sonar y empieza a rodar ahora mismo. Balada Boa, un tema incluido dentro del It's Dance Club, de manos de DJ Tim. Mas tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga, mas tarde, sem balada. Quero curtir com você, madrugada. Dançar, pular, até o ensoraiar. Gata, me liga, mas tarde, sem balada. Quero curtir com você, madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o ensoraiar. Gata, me liga, mas tarde, sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, qué bueno, qué bueno tema para comenzar la noche, qué buen tema para comenzar la noche aquí en Berriozar In Session. Balada Boa dentro de ese recopilatorio Hits Dance con temas importantes de DJ Tim, como esto que está sonando y que lo estás bailando, seguramente que sí, que te estoy mirando, que te estoy viendo, que te estoy viendo, que lo estás bailando en tu casa o en la bajera, porque sé que gente está pinchando el 100.8, está sintonizando la 100.8 en directo ahora mismito, Venga, venga, que seguimos calentando la noche en este comienzo de fin de semana, en este weekend. Y nos vamos con esto. Ey, ey, que viene el terremoto. El terremoto de Dan G. Gay. Algo me gusta de ti, pero no sé lo que es todavía. ¿Me lo dejas adivinarlo? Algo me gusta de ti, Dance DJ. Y ese algo me encanta. Siento que eres necesario para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Siente, dura, Seguimos acercándonos. Cause I think I've been with her, and I don't think you know how beautiful she is. Oh, she is. And when the moon goes up and the moon gets right, we go. Necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Seguimos acercándonos. Algo me gusta de ti. Otro de esos buenos temas. El señor Dance DJ. Incluidos en este recopilatorio Fiesta 2013. Temazos, temazos y temazos. Buenos, buenos, buenos. Te puedes encontrar como este. Algo me gusta de ti. ¿Qué será? No te lo voy a decir todavía, ¿eh? Cuando acabe la noche, te lo diré. Aquí en Berriozar In Session, en la 100.8, Berriozar Irratia, cada viernes de 9 a 11, sábado y domingo en redifusión, de 11 a 1 de la madrugada, en fin de semana, en weekend. Oye, que nos vamos, con la primera, dedicatoria de la noche. Pa' este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Hablamos del tema Zumba, que lo quiere dedicar Itxaso, Irene y Marta para Natalia, que se recupere pronto. Pues a ver si con este tema te recuperas pronto, ¿vale, Natalia? De la forma en que baile le pone sentimiento a su cuerpo que me tiene loco. ¡Zumba! Pa' este baile no hay salida, aquí corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no hay salida, aquí corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo. Como es movimiento. pedazo de tema, Zumba. Tema que va dedicado de Itxaso, Irene y Marta para Natalia, que se recupere pronto. Ya sabes que tú también puedes hacer como ha hecho Itxaso, Irene y Marta, dedicándole la canción a Natalia a través de el email de Berriozar In Session, berriozarinsession@hotmail.com. berriozarinsession@hotmail.com. Tenemos bastantes dedicatorias esta noche. No sé si nos va a dar tiempo a todas, pero si no podemos hoy, ya sabes que la semana que viene también tenemos tiempo, tenemos tiempo, mucho tiempo, mucha música de baile a través del 100.8, a través de Berriozar Irratia, a través de guskiplaza.net. esto es Berriozar In Session. Y vámonos. Sex on the beach. Here we go. Ey, báilalo, disfrútalo a estas horas de la tarde noche, si es viernes, noche cerrada, si lo escuchas en fin de semana. Sex on the beach. To the club, to the disco, and all the parties all around the world. Everyone, everywhere. Let's have a drink. Ahí estaba ese Sex on the Beach. ¿Y esto que viene? ¡Ay, cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Madre mía! ¡Que me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Escúchame con sabella. ¿Sabe que me vuelves loco? ¡Me vuelves loquito, loco! ¡Mami, mami! ¿Te suena? ¿Te suena? ¡Rayos de sol! ¡Vámonos! Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel.

pedazo de tema el que está sonando, este pedazo de tema que estamos escuchando, clásico donde los haya, que seguramente que lo has bailado y lo has disfrutado. Y atentos porque lo que viene ahora tiene su miga. Ey, Live My Life, todo un pelotazo sonando en la 100.8 para ti, sí, sí, para ti que estás al otro lado del receptor, o a través del otro lado de internet. ¿En dónde? Pinchando el logotipo de la radio en eguskiplaza.net. Tan sencillo, tan fácil como eso. Vamos, vámonos, a bailar, a disfrutar de la noche de viernes, sábado o domingo. Let me get that, get your ass on the floor. Oh, my dirty face. Well, you got that small, I can break that off. Let me get that, get your ass on the floor. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life, I know that we gon' be alright. I'm gonna live. Drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. No matter where we be at, VIP or in the C-Lab, all we need to start it is some speakers in my G-Shack. I spot a couple hotties, holler where the party we at. Girl moving like Pilates, put your head where your knee at. Oh my dirty bass. Well, you better like that. I can work that back. Let me get that. Get your ass on the floor. Oh my dirty bass. Well, you got that small. Vaya, vaya musiqueta que te estoy poniendo en esta noche de viernes en riguroso directo en la 100.8 de la FM. O si nos escuchas en redifusión fin de semana de 11 a 1 de la madrugada. Esto es como cada viernes, sábado y domingo. Tu programa de música de baile, tu programa de fin de semana. Berriozar In Session. Ey, hoy te estoy metiendo mucha tralla desde el comienzo del programa, ¿eh? Se nota que tengo ganas de marcha. Live My Life, la música de Dance DJ, que te la pincha para ti en cabina. Cabina especial, cabina del 100.8 de la FM. Álvaro DJ, Álvaro DJ. Y esto tiene dedicatoria de Ana, María, Itziar, Carmen y Amaya, para toda la gente de la Rocha Pea. Hasta que salga el sol. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, porque esto es para ti, solo para ti. ¡Vámonos! Y todas las vidas son hasta la sala. Oye, oye, que yo no sabía, ¿eh? No sabía nada de esta canción hasta que nos la han pedido a través de berriozarinsession@hotmail.com. Busca, que te busca, la he encontrado. Y vaya, vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo. De Ana, María, Itziar, Carmen y Amaya, para toda la gente de la Rochapea. Gracias a vosotras, chicas, porque vaya pelotazo de tema, ¿eh? ¡Hasta que salga el sol! Buenísimo, buenísimo tema. Y es que con la ayuda de la gente también se encuentran temas marchosos, temas bailongos, para que te los pinchemos a través de la 100.8, a través de Berriozar In Session. Contigo, Álvaro DJ y Álvaro DJ. Oye, ¿qué te parece si ahora tú y yo nos pegamos un poquito más? ¿Eh? Eso es lo que te dice Company and Dance DJ con este tema incluido dentro del Ibiza. Pégate más, pégate más, pégate más y vamos a bailarlo. Baile. Viernes en riguroso directo de 9 a 11 de la noche, sábado y domingo contigo, en redifusión de 11 a 1 de la madrugada, en el weekend, en el fin de semana. ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! De Amaya, para Pedro, con todo su cariño, danza, Gudura. Yeah. clásico, clásico, donde los haya, el Danza Kuduro. Sonando para ti en la 100.8 en la sintonía que los viernes a las 9 de la noche cambia radicalmente y se pone como tu discoteca particular, discoteca especial, a través del 100.8 o a través de eguskiplaza.net. Y también el fin de semana, el sábado y el domingo, estamos contigo de 11 a 1 de la madrugada. Oye, que los platos los tengo ardiendo ya, ¿eh? Tengo uno a mi derecha, otro a mi izquierda, en medio de la mesa de mezclas. Y si te parece, escuchamos la cuña del programa y nos metemos en materia. ¿Te parece bien? Pues venga, escuchamos la cuña del programa y nos metemos con la sesión que tengo preparada para ti de 1 hora y 15 minutos aproximadamente para que la disfrutes y para que la saborees. Toda la música de baile tiene un hueco en Berriozar Irratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además, podrás disfrutar de las sesiones más calientes, de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM en Berriozar Irratia, Berriozar In Session con Álvaro DJ. Someday I need to see you or come back from the past. I'll come back and find you, I'll never leave you now. when I'm telling you now to leave me, your romance gonna last. And it's Sunday, I need to see you all come back from the past. Just come back and find you, I'll never leave you now. Don't lie, don't lie. And I cry for you and I cry so fast. Don't lie, don't lie. And I cry for you and I cry so fast. Don't lie, don't lie. Keep calm. We'll be right back. Thank you. Sometimes it makes no sense. Castles in the sky.

there for you. Be there to it again. I'm there for you. Be there. I'm there for you. Do it again. Do it again. Love hurted me. Take me as I am. Oh, ayer la vi. Madrid. Con sus amigas en la calle de Madrid. La República. ¿Cómo? Fueron los días de todo el mundo. Y esto es para todas las locas que vemos por ahí. Me demanda bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo. Millonario no, billonario sí, o que en ahora, pero danos un segundo. De Madrid a Miami al patio. Gachi, no te preocupes que todo lo que escupe con Wichi es very hooky and good looky. Mami, olvídate de lado y juega con la paletita. Ow. Mira que tú eres finita, tú sabes lo que dicen las finitas now. Que la más finita son la más putita, eso deja la muela chiquita. Ajá, sí. Que ayer te vi por ahí, ay, dale. Bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Sonando la versión del clásico tema Bailando por el Mundo de Juan Magán. Una versión que hace Dance DJ y que está bastante, bastante bien bailando por el mundo. Y es que la vi bailando por allí. Vamos a recordar que nos acercamos al final del programa. Vaya sesión, vaya sesión que te he pinchado, madre mía. Seguro que has bailado, seguro que has disfrutado allá donde te encuentres. Y ahora sonando esta versión, bailando por el mundo. Que nos vamos, que nos acercamos a las 11 de la noche. Si nos escuchas en riguroso directo el viernes 8 de marzo. Si nos escuchas en fin de semana, sábado 9, domingo 10 de marzo, de 11 a 1 de la madrugada, en pleno weekend, en pleno fin de semana. Volvemos el próximo viernes 15 de marzo, sábado 16, domingo 17, en tu dial 100.8, que se convierte en tu discoteca, en tu fiesta particular. Álvaro DJ, quien te pincha todo lo mejor de la música de baile y quien te da a conocer las mejores sesiones de todos los estilos. Volvemos el próximo viernes. Un saludo, a pasarlo bien y a disfrutar la semana y el weekend. Adiós. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the little store around the corner. The boys said they want some gin and juice, but I really don't want now. Beer bars like I had last week. I must stay deep, cause jockey's tip. I like Angela, Pamela,